And I heard, as it were, the noise of thunder, one of the four beasts saying, "Come and see." And I saw, and behold, a white horse. Buenas tardes, noches, días. ¿Cómo están? Bienvenidos a Arkham Radio. Hoy les tenemos preparado una gran sorpresa, como siempre. Tenemos un especial de Día de Muertos. Y como siempre me acompaña... ¿Qué? ¿Quién te acompaña? No sé, ¿cómo te llamas, Menzo? Bueno, yo soy su amigo Gaider Abdul. Estamos aquí, pues, efectivamente con el especial de Día de Muertos. Estamos muy emocionados, ¿no? Normalmente hablamos de algún tema o algo así. Pero no sé si María Elena esté de acuerdo conmigo. Pero mi día favorito es el Día de Muertos. Sí, caray, es la fecha favorita del año. No sé, no, tal vez estén de acuerdo conmigo, amigos, en que los días empezando octubre, mediados de octubre, noviembre, empieza a oler el aire distinto. La atmósfera se torna un poco más fría y se siente esa atmósfera. Es lo que vuelve especial estas fechas del año, al menos para mí, y muchos otros recuerdos. Y precisamente de eso queremos hablarle, de hablarles de muchos recuerdos que hemos conservado a lo largo de estas fechas en los años que tenemos vividos. Pero antes que nada, pues un saludo y recordarles que también tenemos otro compañero que se llama Edgar Yante. En este caso no nos va a acompañar porque tiene una seria complicación y una revisión. Vamos a dejarlo en que tuvo una colonostomía. Ahí, a lo mejor puede que nos crean, puede que no, puede que sepa ya, que ya él les contará qué pasó en el siguiente programa. Pero bueno, vamos a suponer que lo peor que le pudo pasar, pues, creo que es una colonostomía, ¿no? Así que después de eso cualquier cosa más abajo es mejor, ¿no? Porque es especial el Día de Muertos en México, ¿no? Es un día padre. Por si no están en México se ponen ofrendas. Estas ofrendas se supone que son para la gente que ha muerto, a tus familiares, o incluso gente que no es tu familiar, pero que ha muerto y quiere tener un lazo con el mundo de los vivos. Y durante esta fecha, solamente durante esta fecha, ellos pueden venir y pues tomar parte del banquete de la vida, ¿no? Creo que sí, sería una explicación como rápida de lo que es para los mexicanos el Día de Muertos. Es una oportunidad de volver a compartir la comida con los que ya no están, con tus familiares. Les puedes brindar un gusto que tenían en vida y compartirlo con ellos. Y no sé para ti, pero a mí cuando era niña, y esas explicaciones obviamente se dan de tu abuelita, de tu mamá, a los niños, y así se siguen esas tradiciones. Yo le preguntaba una vez a mi abuelita y a mi mamá, ¿por qué no podíamos tocar lo que estaba en la ofrenda? A mí se me hacía muy feo que todo lo que estaba ahí como niño se te antojaba, ¿no? El pan, la fruta, los gansitos, dulces. Sí. ¿No? ¿Cuáles gansitos? ¿No? Las calaveras. ¿De los gansitos de tumba? Ah, sí, también. Las calaveras de dulce. Y ellas nos cuentan, bueno, una manera de contarlo, es que los muertos vienen y esa comida es exclusiva para ellos. Y mi abuelita me decía, es que se enojan si lo agarras, ¿no? Ya no lo tocan ellos si tú lo agarras. Y la manera de ejemplificarlo y de que los niños lo crean es que al final cuando recogían las cosas de la ofrenda, a mí me quedó grabado, me dice, mira, huele, era una guayaba y una mandarina. Y ya no tenía ningún olor. Son frutas que tienen un olor muy fuerte y siempre lo tienen. Y al olerlo y no tener ninguno, era para mí fue muy, muy impresionante el pensar que de esa manera los muertos habían consumido ese alimento. Bueno, pues a mí lo que me gusta del Día de Muerto, aparte de poner la ofrenda, obviamente quitarla, ¿no? O sea, sí. El festín que te das el 3 de noviembre es épico. Pero son sobras de muerto. Ah, pero me encanta, ¿no? O sea, benditos muertos, te lo juro. Sí, no. La verdad es la tradición más bonita de México. Yo creo que el 70% de la gente en México te va a decir que su día favorito es el Día de Muertos. Es una lástima que no sea un día feriado oficial. Porque pues al final de cuentas es una creencia religiosa, ¿no? Por ahí empieza. pero el pasear por los mercados en esas fechas es una cosa fantástica. Yo siempre he dicho que si quieren saber el olor de México, México huele a cempasúchil y a incienso, es a lo que huele. Entonces, si no están en México, les recomiendo que se den una vuelta en México, el folclore en general, incluidas las ciudades y los pueblos, es genial. O sea, es una tradición que no se ha perdido desde los aztecas hasta nuestros días. Yo creo que precisamente ese es su valor, ¿no? Digo, también hay que decirlo, se ha permeado un poco con lo de Halloween, pero yo pienso que sigue teniendo las mismas bases, nada más que ahora pues ya hay gente que se disfraza y que se divierte de esa manera y cosas así, ¿no? Pero pues yo creo que sí lo tenemos claro, ¿no? Sí se separa. Sí, el 31 es claramente Halloween, el primero y el segundo es claramente Días de Muertos, ¿no? Y francamente para muchas personas es es una fecha muy especial porque también recuerdan a la gente que se les fue y algunos se lo toman muy a pecho, ¿no? Pero pues bueno, así es la vida, así es la muerte, y vamos a empezar con las recomendaciones porque si no, se enojan. ¿Con qué vas a empezar, Mari? Esta es una decisión muy difícil. Realmente de todo el abanico que nos gusta de este género, es bastante difícil para escoger algo, ¿no? Pero, no sé si empezar con un recuerdo, con una anécdota graciosa de la niñez, o no sé si empezar por algo más serio. ¿Qué opinas? Pues yo digo que empecemos como... podríamos ligar nuestras experiencias de la niñez o cuando conocimos estas cosas y pues dar algún tema o algo así. Yo digo que empecemos, con las frikis todavía no, pero vamos a empezar con una película. ¿Qué película vas a recomendar? Okay, pues. Vamos a pelearnos por la película porque este es un recuerdo mutuo y es algo que nos gusta a los dos desde niños. Es el álbum de Halloween, o de Halloween 3. El autor es Ray Bradbury. Es, pues, teóricamente es una película para niños, pero caray, es disfrutable hasta cuando eres grande. Yo se la recomiendo mucho. La verdad es que yo no la recordaba hasta que un día llegaste y me dijiste, no, míralo, y me la recordaste. Yo dije, no manches, sí me acuerdo de eso, pero toda no la recordaba. Bueno, en realidad primero fue una historia que escribió efectivamente Ray Bradbury. Curiosamente, la película que nosotros vimos y pudimos disfrutar, el narrador en inglés es Ray Bradbury también. Así es. Increíble, sí, el mismo de Fahrenheit 451. Y él es el que adaptó, ¿no? También el guion. Me parece que sí. Y la verdad, la trama está muy padre. ¿Son qué? ¿8 niños? ¿O cuántos? Son 8 niños. ¿Son 5? Son 5 niños. Bueno, incluido a él. Ok. Bueno, la historia en sí de esto es que es Halloween. Sí me parece que son 5 niños. Es la niña, el esqueleto, el monstruo, la momia y este chico... ¿cómo se llama? Pumpkin, ¿no? Pumpkin, ajá. Es Halloween. Pipkin. Estos niños se reúnen siempre para salir a pedir dulces y este niño Pumpkin es como el líder de ellos. Es el, incluso lo mencionan así en la película, es el niño que come más, que hace más travesuras, el que corre más rápido. El que tal vez en un sentido más estricto es el que disfruta más de la vida, ¿no? Más plenamente. Así es. Entonces todos se reúnen con este chico, el líder Pipkin, que nunca, nunca en su vida ha llegado tarde al Día de Muertos. Bueno, al día de Halloween, mejor dicho. Ellos quieren, pues, estar con este contacto del Halloween, entonces no llega este Pipkin y se les hace muy raro, incluso piensan que es una broma de él, ¿no? Ay, no, nos está tendiendo una broma. Entonces corren a su casa de este niño y llegando le sorprende mucho. ¿Dónde están los adornos de Halloween? Las grandes calabazas. ¿Dónde está toda esa atmósfera de Halloween que al niño este Pipkin le encanta? Y sucede que el niño está pues gravemente enfermo y curiosamente lo empiezan como a vislumbrar algo que pareciera ser un fantasma de Pipkin, ¿no? Pero entonces, bueno, esto sucede porque ellos llegan y cuando llegan ven la ambulancia que se está llevando al niño. Entonces toman la decisión de correr a verlo al hospital. Toman un atajo bastante lúgubre, y en ese atajo ven al niño corriendo de lejos. Lo ven un poco raro, como transparente, e incluso entre ellos hay una como conflicto así de no, es la luz de la luna, y quién sabe qué, y lo empiezan a perseguir. Y en este perseguirlo, llegan a una casa, un castillo, no, muy viejo, ¿no? Como una casona, ¿no? Y ahí es donde conocen a Moonshroud. Y este personaje es Clavícula Moonshroud. Es muy interesante, algo característico es que, bueno, ellos empiezan a hablar con él y él se mofa de ellos porque dice que ellos no saben nada de la muerte, ¿no? De pronto los ve con estos disfraces y les pregunta, les hace la indagación de por qué están ellos vestidos así. Obviamente ninguno de ellos lo sabe, ya que, vamos, son niños, no, nunca han tenido este problema de saber por qué se tienen que vestir de tal cosa. Y ¿Cómo explicarlo? Ellos empiezan a perseguir a su amigo a través de tiempo y espacio, visitando varias culturas diferentes en las que se representa o se le da culto a la muerte, ¿no? Uh-huh. Y Clavícula Moonshroud les empieza a enseñar por qué, el significado de por qué se visten de momia, de bruja, de monstruo, de esqueleto. Y es un pasar por fechas y lugares muy interesante. Es una manera muy muy padre de contarle a un niño la historia de dónde viene la tradición de darle culto a los muertos, de rendirles un homenaje, de darles un gusto. Y distintas maneras de verlo y de pensarlo según la raza o según el lugar del mundo. Y algo que me encanta es que en una de las partes, o sea, pasan por varios lugares, van a visitar a las brujas de allá de Inglaterra, pasan a Egipto también, a Notre Dame en Francia, y al final, sí, casi al final, llegan a México, ¿no? Al final llegan a México. Y es sumamente especial lo de México, ¿no? Porque te dan a entender que nosotros nos reímos como de nuestra propia muerte, incluso comiéndonos nuestro cadáver, ¿no? Nuestra calavera de azúcar. Sí, y lo dice Clavícula, lo dice: muerde, traga, disfruta que estás vivo, ríete de estar vivo, ¿no? Entonces es genial. Y yo, a mí lo que me parece importante es que comúnmente cuando se hacen, no sé, alguna película o alguna reseña de esta tradición de México, comúnmente es equivocada la manera en que lo ven las otras personas. No pueden comer en arriba de las tumbas. Sí, para ellos es una cosa extraña, pero además es malentendida. Yo al menos me parece que la mayoría de las personas que hacen reseñas o hablan sobre esto malentienden la tradición. Y en esta película me parece genial cómo la abordan, porque sí es una manera muy muy correcta de... Sí, está bastante bien abordada. Uh-huh. Digo, siguen... Bueno, se perdona un poco por esto del tiempo y el espacio. No sabes exactamente en qué tiempo llegaron a México. Uh-huh. Pero sí siguen siendo los mexicanos sombrerudos con gabanes, ¿no? Que no existen ahorita. Sí, es un pueblo. Uh-huh. Y algo divertido de esta película, bueno, se trata sobre amistad, sobre qué tanta amistad, qué tanto valoras tu vida, y también sobre cómo ven la muerte en diferentes países, ¿no? No todo es dolor, no todo es llanto, en algunos también es como felicidad o darle un poco de característica a la muerte que en otros países no tiene, ¿no? Está muy padre, la verdad. Chéquenla, es una muy buena animación. Gracias al señor, está libre en YouTube, así que se las pondré en este post para que la puedan checar. Está completa en español para que también, si tienen sobrinitos, niños, es algo muy padre que les pueden enseñar y es muy entretenido, ¿no? Y también la pueden descargar. Pero bueno, ya no diremos más. Pero es condenadamente difícil conseguirla. Sí, es bastante difícil, pero aparte, o sea, se la recomendamos en YouTube porque está completa en español para los niños. Bien. Pero para ustedes, obvio, que son ya más grandes, pues sí, es recomendable que la vean en inglés, por eso que la narra Ray Bradbury. Ah, y hay un dato friki. Este Moonstruck es Leonard Nimoy, el señor Spock de Star Trek. Sí, qué raro, ¿no? Sí, completamente extraño. Pero en serio es una gran animación, chéquela, les va a gustar mucho. Excepto por el niño que se la pasa diciendo oh my gosh toda oh my la gosh. Condenada película, pero está muy bueno. Se parece a alguien de aquí de Arkham, ¿no? Bueno, fue hecha en 1993, realmente creo que no le ha pasado el tiempo encima, pero está muy muy muy padre, la verdad. Chéquensela. Y si pueden leerse el cuento de este Ray Bradbury, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Vale? Pues vamos. Pues tú, ¿a dónde te va? ¿A dónde va? Ah, yo, vamos a seguir con películas. En este caso vamos a recomendar... ¿Una de tus novias? Ah, tu novia, ¿no? No, mi novia, por favor. La señorita Catherine Isabel en Feroz. Bueno, aquí en México lo pusieron Feroz. Pero realmente se llama Ginger Snaps. Es una película dirigida por John Fawcett y está escrita por Karen Wald. ¿Por qué es recomendable Ginger Snaps? Bueno, aparte de por Catherine Isabel. Aparte de por Catherine Isabel, que Dios mío, si la conocen o conoce a nadie que esté así parecido, ahora preséntemela, yo con gusto le pongo casa o algo así. Está guapa la chava, ¿no? Bueno, son mujeres lobo, ¿no? Es genial, siempre cuentos de hombres lobo, pero esas son mujeres lobo y están muy padres. Es una película de serie B, no tiene así como los grandes presupuestos del mundo, fue hecha en el 2000, y la verdad es una sorpresa bastante agradable, ¿no? Está entretenida, Palomera Dominguera, yo diría. No, es Palomera Dominguera, sí, está muy es padre, tiene un trasfondo bien interesante, o sea, no solamente habla... De lo que debe hablar un hombre lobo, ¿no? Que es del cambio, sino que asocia este cambio con la etapa de la adolescencia. Sí. Y bueno, sería como si te convirtieras en un hombre lobo, ¿no? Te sale pelo por todas partes, te vuelves agresivo, te conviertes en una persona que no eres. Y entonces llega un punto en la película en el que no sabes si Ginger está cambiando por esta onda de los hombres lobo o está cambiando por su adolescencia normal, ¿no? Sí, es muy... Está muy... La verdad es que sí está muy bien hecha, aparte de Palomera Dominguera. El guión está muy bien hecho. Está padre, y aparte también ves vestigios por ahí de la niña esta de Sale en Eso, que es Emily Perkins. Se puso muy fea, por cierto. Bueno, Emily Perkins depende de qué, ¿cómo se llama? Película Garrett. Vamos a hacer como la reseña rápida. Emily Perkins y Catherine Isabel. Son dos amigas, bueno, son dos hermanas, viven en la misma casa y son hermanas frikis. Y que aparte de esto es también importante, ¿no? Es como, también la película es el vínculo entre dos hermanas, es un vínculo muy fuerte. Son dos hermanas que estaban unidas por su friquez y por su odio a la vida. No, básicamente era por su odio al mundo, sí. ¿No? Y entonces hacen cosas muy divertidas como jugar siempre con la muerte, sacarse como si estuvieran muertas. La introducción de la película es... Son sumamente inteligentes las dos. Y sí, efectivamente juegan con esta onda de cómo ser hermanas, de por qué se quieren, cómo se sienten solas pero únicas en el mundo. Eso está muy padre. Está muy padre. Yo pienso que la película sí saca varias cosas muy buenas. A lo mejor en el sentido de los efectos especiales no está tan bien lograda, pero pues el año y el presupuesto pues también no les daba. Bueno, era el 2000, o sea, era muchísimo, ¿no? Más que nada era el presupuesto. Tampoco era hombre lobo en Francia ni pero está, o sea, la verdad es que juegan muy bien con esta onda del hombre lobo. O sea, el director sabía bien que no tenía suficiente presupuesto, así que lo esconde bastante bien, realiza las cosas bastante bien como para que tú te des cuenta de cómo está la escena, de cómo va a ser las cosas. Te permite también, yo creo que dentro de algunos momentos, pues que te dé algo de miedo, pero sobre todo este cambio que ellas realizan de la etapa, digamos, de niñas a la madurez, es muy muy y bueno. Y también incluso, ¿no? Como hermana y como mujer, la chica está la más chica, sentirse sola, ¿no? En cuanto al cambio de su hermana y en cuanto a que ya no la pela. Y es algo que pasa muy comúnmente cuando tienes una hermana mayor, cuando llega esa edad y ya no te pela y tú quieres que te siga haciendo caso y siga jugando contigo y ni madre. Y en este caso se aguarda, pues obviamente, en el caso de que, aparte de que es más grande, cambia a ser una mujer lobo. Entonces es como doble el asunto este de que, ay, ya me dejaste sola, y sentirte solo. Y también esta metáfora de cómo es Emily Perkins trata de que esta Catherine Isabel, que Ginger, la arrastra, ¿no? Trata de regresarla a la niñez, sí, o regresarla a su status quo, sí, y no puede. O de incluso, bueno, en este caso, atarla a su humanidad, o sea, tratar de que cambie lo menos posible hasta que llegue a un punto de que obviamente ya no puede tener este cambio. ¿Y cómo lo afronta y cómo lo enfrenta? Porque es algo bastante fuerte. El final yo creo que es un poco triste, ¿no? Sí, la es bastante, bastante, bastante triste. Y curiosamente esta película fue tan buena, o sea, yo he visto varias también películas. También aceptado. Yo he visto varias películas de hombres lobo y muchas que me han gustado, pero esa es mi favorita. Sí. Y de a mí muchos. La verdad muchos. A mí no me gusta, el hombre lobo no es algo que me atraiga mucho, la verdad. No sé por qué es el mejor monstruo. Pero esta película es muy buena, es de las pocas de hombre lobo que yo me llego a echar. Incluso las secuelas están muy buenas. Bueno, tuvo dos secuelas, que podría ser Ginger Snap 2, Ginger Snap 3. La 2 le la da... La 2 es muy buena. Híjole. La 3 yo creo que ya no si ustedes ven la 1 y la 2, dicen, bueno, ya, la 2 tiene el... Tiene mejores efectos que la 1, pero tiene peor guión. Y eso es lo que ustedes van a decir toda la película hasta el final. En el final se van a quedar con un shock. Sí. Impresionante, ¿no? O sea... Sí, vale la pena que la vean y... Yo creo que no les puedo... La 3 no, olvídelo. No les puedo recomendar la 2 formalmente porque sería espabilar la 1. Así que... No, primero vean la 1. Vean la 1, vean la 2. Uh-huh. Y la 3 pues sí fue una onda de necesitamos una secuela. Necesitamos varo y... Le da una cierta explicación a la maldición que ellas dos tiene, pero... Ay, no, la verdad yo no la he visto ni completa, sí. Yo la dejé de ver así, vayas a la goma, qué horror. Perdón, es ver a Catherine Isabel otra vez en sí, el Sí, no, mismo. Bueno, en tu caso sí la te lo tuviste que ver, pero como a mí no me gusta Catherine Isabel. Eso sí, la 3 es la peorcita de todas, pero la que tiene a Catherine Isabel, ya más madurita, ¿no? Está padre. Ah, Catherine Isabel es una hermosura, por cierto. Ya, cállate. Ah, bueno, eso ya lo había dicho. Entonces se la recomendamos. Pasamos a que yo me pueda también decir que alguien es una hermosura. No, por Dios, no. Trataré de detenerlo. Es muy buena película, yo creo. Vale la pena que la vean. Y sí, los finales de las dos primeras son geniales. Realmente geniales. O sea, si son chavos, pues se van a dar un taco con las chicas. Un taco de ojo con las chicas. Y si son chavas, pues van a recordar mucho de lo que les pasó en la adolescencia, ¿no? Así que pues ahí se las dejo, que es un epic win de cualquier forma que lo vean. Y bueno, ya que estuve media hora hablando de lo hermosa que es Catherine Isabel con sus ojos verdes y hermosos, vamos a hablar ahora para que María Elena pueda dar su punto de vista sobre algo igual donde se da su taco de ojo y donde también sale Catherine Isabel. Sí, le dan su premio. Eso incluso también sale Emily Perkins. Sale Emily Perkins, uh-huh. Y sale mucho más tiempo que Catherine, sí, Isabel. De hecho, sí. Pero en esta serie, Catherine Isabel demuestra que es una gran actriz. Sí, la verdad, sí. Es una impresión. No, es genial, güey. Bueno, pues les vamos a hablar de Supernatural. Bueno, esta serie es protagonizada por Jared Padalecki y por mi novio Jensen Ackles, el hombre más perfecto de todo el mundo. Y bueno, intentaré ya no pirarme con él porque ya fue suficiente de Catherine Isabel. Pero es que sí es el hombre más gordo. Pero ya está engordando, ¿no? No importa. Incluso más gorditas y nos gusta. Está súper bien. Pero bueno, esta serie se trata de dos hermanos. Los hermanos Winchester. Bueno, la serie empieza con también el padre. Bueno, están buscando de hecho a su padre. El mayor, que es Jensen Ackles, es Dean Winchester. Va por su hermano que está estudiando la universidad. ¿Qué es este que es Jared? Jared Padalecki, que es Sam Winchester. Y es como la reunión de los hermanos, pero De hecho, es un Sam que no quiere nada que ver después de una infancia pasando con su padre, que caza cosas sobrenaturales. Supongo que de cualquier... Yo creo que les podemos spoilear más o menos el primer capítulo. Digamos, los primeros 5 minutos los podemos spoilear, ¿no? O sea, sucede que su papá... ¿Cómo se llama su papá? John Winchester vive con sus dos hijos y su esposa. Y un día él baja a ver la tele. Su esposa se despierta a medianoche. Lo ve a él que está viendo a su hijo bebé, pero, que es Sam. Pero baja la escalera y se da cuenta que realmente está viendo la tele John. En realidad está dormido en el sillón. Sube rápidamente. En lo que acaba eso es que la casa se llena de llamas por alguna razón desconocida. Y John empieza a cazar a la cosa que mató a su esposa y quemó su casa, ¿no? Entonces él se empieza a obsesionar y se da cuenta después de este hecho pues, horrible, que no es la esta cosa que llegó a matar a su esposa, no es la única que existe, existen un chingo más, ¿no? De hecho, en el camino buscando esta cosa, es que se encuentra todo lo demás. Y se convierte en un excelente cazador, digamos, de demonios, vampiros y cosas sobrenaturales. Okay. Se encuentra toda esta cosa de hechos sobrenaturales, pero sigue siendo y les enseña, digamos, el oficio familiar a sus hijos, porque al se tienen que no, al principio los intenta alejar y los deja muchísimo tiempo, más bien cuidar, ¿no? O sea, sí. los intenta como proteger y los encierra en hoteles de paso. Y obviamente Dean, a cargo de su hermano el más chico, que entiende menos obviamente por la misma edad también el asunto de que su padre esté ausente todo el tiempo, de que porque no tienen una vida como niños normales, ¿no? Y este mismo resentimiento obliga a Sam, cuando es mayor, a alejarse completamente de ellos. Entonces, y Sam es mucho más inteligente que Dean. Oye, sí, cálmate, sí, cálmate. Hay que decirlo, o sea, Jensen Ackles, que es Dean. Yo creo que no hay que llevarlo a inteligencia. Dean es mucho más carismático. No, yo creo que es diferente, porque si lo pones a la par, por ejemplo, en cuanto a cazadores, es mejor cazador Dean. La inteligencia es diferente, yo creo. Pero, o sea, otra vez, digamos que Dean es el astuto del grupo y el inteligente es Sam, para ser sinceros. Y entonces Sam decide irse a la universidad de estudiar, ser que quería yo ser creo abogado. Que es parte de que son distintas metas, ganas de hacer otra cosa. A Dean siempre le pareció correcto o le pareció bien en su vida seguir los pasos del padre, o sea, el ejemplo a seguir del padre, y Sam no. Sam quería otras cosas para su vida, y fue esa manera de seguir a la universidad y deslindarse de todo lo que era. Bueno, pero eso es como después, vamos a terminar de decir como esto. Entonces, él se da cuenta de que hay algo supernatural, así los cría a ellos dos como si estuvieran así en un ejército o algo así, porque bueno, Hay una anécdota muy padre en la que Sam le dice a su papá que le tiene miedo al monstruo del armario y pues John le da una escopeta, ¿no? Y le dice que tenía 8 años, que le debió haber dicho que estaba todo bien. Que no debía temer, y el hermano le contesta, pero claro que debes temer, tú sabes lo que hay allí. Tú sabes lo que puede haber en el armario. Entonces, eso es muy divertido, francamente, muy muy divertido. Yo creo que la relación entre... los hermanos. Es nuevamente un tema recurrente en esta en esta serie. Actualmente creo que van en la octava temporada, lo cual es impresionante. Lo chido de esta serie es que bueno, los dos hermanos ya están separados. Ahora Dean ya, ¿cómo se llama? Ya casa solo. Uh-huh. Y de pronto deja bueno, de tener contacto con su papá. Bueno, no, sí, casa deja de tener contacto con John. Con John, que con es su el papá. Padre. Y después de una semana, 15 días de no verlo, decide ir por su hermano y decirle que no ha sabido nada de su papá en tanto tiempo, ¿no? Así que agarra, decían que obviamente es algo muy, muy extraño que John... Bueno, ellos ya francamente casi lo están buscando muerto, ¿no? Sí. Y deciden ir al último caso que él estuvo investigando. Para no hacerles el cuento largo, lo resuelve. El de la María Sangrienta, ¿no? No, es el de la Llorona. Ah, la Llorona. Es el de la Llorona. Lo resuelven, Sam regresa a su vida. Y Sam tiene una novia incluso que también, con la que vive, ¿no? Me y parece. Que quiere mucho, además. Quiere mucho, se llama. Que se va a casar y todo, ¿no? Uh-huh. Y pues le dice, no, pues es que mi papá se fue a casar y no ha regresado. Entonces con ese cuento se va. Y al siguiente, hagan de cuenta que se va un fin de semana. Y al siguiente lunes se tiene que presentar el examen justamente para la universidad, ¿no? Para la beca de la universidad, porque además lo quieren becar, ¿no? Uh-huh. Ahora, leyes, ¿no? Lo interesante es que resuelven el asunto, no saben dónde está el papá, pero cada quien regresa a su vida. Dean se va a casar, Sam se queda medio adormilado para ver a lo de su entrevista, y pasa algo que hace que Sam regrese. O sea, ya está fuera de todo esto y lo obligan a regresar a la cacería, ¿no? Esto es muy interesante porque te pone el hecho de que Sam siempre reniega de su papá, siempre. Uh-huh. Dean es el chico bueno y Sam es el rebelde. Uh-huh. Entonces, te das cuenta que Sam y su papá es mucho más parecido que Dean y su papá. Uh-huh. Y ellos dos empiezan a viajar y se empiezan a dar cuenta que son muy buen equipo para casar, ¿no? Sí, aparte la serie está llena de ese toque de familia, de incluso bromas que se hacen, son unas bromas tan caras. Y es sumamente divertida la serie, y hay un tercer protagonista que yo diría que es el coche en el que viajan, un Impala, un Chevrolet Impala. Sí, Impala, no. Hermoso coche, negro. Lleno de armas y de todas trampas. No, es que esta serie es como... Es una serie friki, ¿no? Sí, o sea, es increíble. Es como la serie plus así de muy frica. Así todo lo que quisiste ver y todo lo que quisiste saber cuando eras niño, cuando ya eres grande, dices, ay, ¿y cómo se combate tal? ¿Y cómo se combate tal monstruo? Ay, pues así, y ya... Y tiene el manual del papá de todos esos años que ha estado... El diario. Y con eso incluso le van siguiendo la pista. Y hay otro personaje que suplanta también como la parte paternal. Ah, Bobby. ¿No? Uy, Bobby es un personaje genial. Sí. Es el tipo que tiene un desguazadero de coches y se dedica a cazar, ¿no? Pero es extraordinario el tipo. O sea, cuando esos güeyes tienen un problema o se metieron en una pendejada... Bobby. O tienen algo, le llaman a Bobby. Sí. Y es una genialidad, la verdad. Digamos que de esta serie, las tres primeras temporadas son excelentes. Digamos que en la primera te dan como la introducción. Y lo interesante es como los capítulos. Cada capítulo es una película de terror, ¿no? Y el final de la la primera temporada es... No manchan, o sea, wow. Sí, impresionante. Ve la primera temporada. Si en el último capítulo no terminan gritando, es porque no tienen corazón, sí, o sea, es genial el final. Y es que la verdad, está muy bien construida, me parece, la serie, porque de verdad te identificas y de verdad creas un afecto real con los personajes. Realmente te duele lo que les pasa, realmente te ríes mucho. Y si tienen hermanos, música, yo creo que lo van a sentir un poco más, vez, ¿no? Tal vez, incluso puede ser que por eso también nos guste tanto, porque la parte... Es una serie que hemos visto, pues, entre hermanos, ¿no? La verdad, sí. Y la música también es algo muy importante. El rock de los 70s, 80s, es genial. Uy, sí, el soundtrack es infalible, realmente. Buenísimo. Digamos que al final de la primera temporada sale una canción de Creedence Clearwater Revival. Bad Moon Rising. Y no puedes pensar en esa escena sin esa pinche canción. Ya después ya están totalmente ligadas. No puedes hablar de una sin pensar en la otra y cosas así. Está muy padre. La serie estaba pensada, de hecho, para solamente tener 5 temporadas. El creador, Eric Kripke, siempre ha pensado que la van a cancelar. Sí. Entonces en cada temporada le tiene que dar un cierre especial. Mm. Y yo creo que de todas las series que yo he visto, esta a lo mejor no es la mejor serie, pero sí es la que tiene los mejores finales. Sí. El primer final es genial. Sí. El segundo sí está como mal ligado para seguir, pero está muy padre también. Pero el final de la tercera. El final de la tercera sí, no más. Es genial. Yo creo que las tres primeras temporadas son impresionantes. Sí. La cuarta y la quinta son buenas. Pero digamos que comparado con la tercera, sí te deja algo que desear. Aunque las, digamos, La primera temporada pudo haber terminado ahí. Después diría que podría haber terminado de la primera a la tercera. Después de la primera a la quinta. Pero pues sí, de hecho la serie estaba pensada nada más para hacer 5 temporadas, pero por la audiencia de la cuarta y la quinta decidieron dar el verde para la sexta temporada, y ya ahorita ya están grabando la octava, entonces... Y bueno, Mari y yo hemos tenido cierto recelo para ver las temporadas subsecuentes a la quinta, sobre todo porque no queremos como echarnos a perder lo que ya vimos, ¿no? Pero... Sí, recomendable sumamente hasta la cuarta, yo diría, ¿no? La cuarta. Ya no, la quinta. Es como un poco flojona, la verdad. Pero la verdad... ¿El final de la quinta? Piensa en Ángel Dovale. ¿Pero el final de la quinta? Sí, sí, sí. El final de la quinta te cierra todo. Pues sí. Le quitas los últimos 5 minutos, sí, y ya. Y en realidad es el final, porque como ya decía, estaba planeada que terminara de plano, terminara ahí. Entonces ya, la verdad es que las 6 y las en adelante ya son como más sobre la marcha. Pues miren, chavos, todo tipo de monstruos. Una relación entre hermanos, como una relación de hermandad, muy cerrada, ¿no? De hermandad. Habla sobre familia. Tiene coches geniales. Y utilizan el recurso de estas cosas bíblicas y de monstruos y todo, sí, para crear una trama impresionante. Y el plus es la música. No, así que... ¿Qué más se les puede decir? Es nuestra serie favorita. La verdad, sí. ¿Para qué decir más? Sí. Así que, chéquensela, es muy buena, sale en The CW, el canal de Warner Bros. Channel, así que por ahí andan las temporadas, las van pasando una y otra vez, si no, pues pueden comprarla en la tiendita de la esquina, y si no... Incluso los box set, ¿no? Que ya también están. Güey, tenemos que comprar los box set, pero bueno. De hecho, nosotros estamos esperando a que termine, pero no termina, a comprar el box. No, yo creo que ya de la primera a la quinta ya la podemos comprar así. Estaría chido. Bueno, pues esa es la recomendación de la serie. Ahora, ¿con qué pasamos? Yo creo que pásate por un libro, ¿no? Que tú querías recomendar por ahí, un libro. ¿Un libro? De el señor que acá ama, mi querido. Pues yo les iba a recomendar un libro de Lovecraft. Pero yo creo que es mejor que contemos una pequeña anécdota sobre un librito que tenemos Mari y yo. Entonces la recomendación de los libros, pues, van a ser en dos libros bastante creepy. El primero, bueno, creo que los dos son partes de los libros del Rincón de la SEP. Sí, de hecho. Ok, eso suena muy nerd. Lo que sucede aquí es que... ¿Recuerdas cómo entraste en esto de los fantasmas y de este gusto por lo sobrenatural? Porque fue desde la niñez, y la prueba está en estas recomendaciones que vamos a dar en este momento. Como les dijimos en el primer capítulo, básicamente, pues, nosotros consumimos mucho horror, ¿no? Y parte está en esto, miren. Este yo sé que sí lo pueden encontrar porque incluso lo compramos en una feria era una feria internacional del libro infantil y juvenil, ¿no? Que ya va a ser que justamente va a ser en el marco de Festocom, que igual lo pueden checar. Como les decía, es de los libros del Rincón de la SEP, la editorial es Limusa y se llama Cuentos de Puro Susto, con bonitos grabados de José Guadalupe Posada. Ahí nomás son cuentos bastante bastante padres. Yo creo que mi favorito es justamente Juan Soldado, un soldado que hace un trato con la muerte, perdón, con el diablo, y al final sale ganando, ¿no? Sí. Yo creo que de ese libro mi favorito es La Niña de los Ojos de Luz. No, y pero qué decir de ese, ¿no? Hay igual Consejos y Dinero, también es un cuento bastante creepy. Es como muy mexicano, yo diría, ¿no? Los cuentos son muy mexicanos. Son leyendas. Yo diría que dentro de los dos libros que vamos a recomendar ahorita, yo creo que este es un poco más fuerte, ¿no? Yo siento que las historias son como más... son un poco más crudas, sí, ¿no? Más crudas, sí. Este de la, ¿no? El de la noche de Navidad o no sé qué. Bien, los libros que trae, perdón, es el raro y muy sonado caso del infante parabólico y de su tatarabuela destransistorizada. Ok. Okay. Muy extraño. El siguiente es Juan Soldado. El siguiente es El Lobo y la Zorra. El siguiente es Consejos o Dinero. El siguiente es La Niña de los Ojos de Luz. El penúltimo es El Ego Sabio. Y el final es El Vendedor de Juguetes. El Vendedor de Juguetes es una historia muy cruda y muy triste. Y además, o sea, son muy buenos cuentos. Sí, denles una revisada. Yo creo que es uno de los libros que deberíamos de tener en digital. Voy a pensarme seriamente sobre hacer un recopilatorio digital para ustedes, pero la verdad no quiero abrir mi libro. Pero los grabados de Posada en estas cosas están muy padres, un poco alejados de lo que tenemos pues acostumbrados con la Catrina y todo esto. Este es un trabajo que él tuvo editorialmente, o sea, básicamente lo hizo por dinero, como casi todo lo que hizo en su carrera. Pero vamos, los cuentos que ilustró están bastante, bastante buenos, bastante, bastante de esos. Y la verdad de las cosas es que sí son de puro susto, ¿no? Este lo leímos como cuando teníamos 7, 8 años, tal vez 6 yo. Y está muy, muy padre. Justamente para quien diga que no sirven los rincones de lectura de las escuelas, pues ahí lo leí. Y lo tuvimos bastante tiempo. Tuvimos la oportunidad de conseguirlo en una feria de libro, pues lo apañamos, ¿no? No había mucho que pensarle. Bastante, bastante bueno. Es una edición un poco rústica, pero vale mucho la pena. ¿Tú tienes el otro libro que vamos a recomendar? Este libro también es del libro El Rincón de la SEP. Se llama Cuentos de Espantos y Aparecidos. Y este, bueno, aparte de que tiene una historia bastante chistosa de cómo llegó a nuestras manos permanentemente. Y es hecho basura. Y sí, no, bueno, pasó por él una inundación. Y bueno, es la editora aquí en México es Ediciones Huracán. El diseño es de John Luján. Portada y viñetas de Arlette Davie. Estos cuentos son como tradicionales de... es un recopilatorio de cuentos tradicionales de lo que es Latinoamérica. De Brasil, de Venezuela, Colombia, Nicaragua, República Dominicana, Perú, Ecuador, Argentina, Puerto Rico. Y aquí vienen... No sé cuál sea el tuyo, el favorito. El Camposanto, ¿cómo se llama...? Yo creo que mío sería... El brasileño, ¿no? Yo creo que el mío sería Los Dos Monteadores y La Sayona. ¡Ah, es buenísimo! ¡No, no es con ese libro! Yo cuando lo leí, la verdad, ya era niña y ya no podía dormir. Lo que es así, de La Marimonda no se debe hablar, son... ¡Wow! Bueno, aquí viene, por ejemplo, Las Lágrimas del Sombrerón, es un cuento de Guatemala. Que hay por el Padre Monte, es un cuento de Brasil y me parece... Ese es mi favorito, es como de... Ese cuento es como de un protector del bosque que a la gente que le hace daño a la selva se lo chinga, güey. Está bien chingón ese cuento. De México es La Muleta de Córdoba. Un clásico. De Ecuador, María Angula, que es buenísimo. Que aquí tenemos una versión de leyenda que es... Es muy similar, ¿no? Es muy similar a la historia de Las Habas Ensapatadas, me parece ser, ¿no? No, también la de las menudencias es bastante parecida a esa. Pero digamos que te das cuenta que tienen como... Latinoamérica tiene un repertorio de leyendas bastante parecidas y bastante en común. Algo muy padre de esta edición es que tiene igual ilustraciones. Algunas bastante bien logradas, otras más o menos medio chafonas. Yo me acuerdo que de niño me gustaban mucho todas. Y la verdad están bastante, bastante buenas. Recopila desde lo que les decíamos, espectros como protectores... hasta brujas e incluso muertes que se levantan de la tumba para reclamar sus menudencias, ¿no? Tiene de todo. Bueno, seguimos la de República Dominicana, es Abada, Fab y la Calavera. De Colombia, de la Marimonda no se debe hablar, está... Uf. Argentina, La Sombra Negra y El Gaucho Valiente, que es de las primeras me gustan a mí. El Gaucho Valiente es bueno. Puerto Rico, El Pozo de Jacinto, que es muy buena. Es historia sobre un pero tesoro escondido. Es que esas historias también, muchas de las historias que van a leer en este libro, la verdad, tienen como su homólogo aquí en México. O sea, son historias que son muy parecidas a algunas que tenemos aquí, ¿no? ¿Sí? De Perú es El Entierro, que es, perdón, ese es el del tesoro escondido. Uh-huh. De Venezuela, Los Dos Monteadores y La Sayona. Y de Nicaragua, El Barco Negro. Son muy buenas. Ya seas niño, la verdad, para introducir a un niño en esto de las leyendas y de los espantos, es buenísimo. Es algo que nos marca. Y de hecho este libro, como ya les decía, tiene una historia muy, muy interesante. Lo guardamos con mucho cariño, Mari, sí. Y yo, y tenemos una discusión sobre quién se lo robó. Pero resulta que nosotros íbamos a una primaria donde había un rincón de lecturas, precisamente. Ahí fue donde conocimos los dos libros. Cuando ya fuimos grandes, resulta que, bueno, toda la familia fue allí, etcétera, etcétera. Pero ya cuando iba a salir, de hecho, una de nuestras primas, de las más chicas... No estoy de acuerdo con esa historia. Sí, es así. Y ya iban a cerrar, nos llegó a la noticia de que iban a cerrar el rincón de los libros. Entonces decidimos que era necesario... Que era necesario guardar este material para que algún día se los recomendáramos en Arkham Radio. Y básicamente nos lo robamos, nos lo apañamos, lo siento. Sí, es horrible, sí, lo sé. Sí, este libro tiene un bello sello que dice Gobierno del Estado de México. Me vale un cacahuate, güey. Es muy bueno. Muy buen libro, es extraordinario, realmente se los recomiendo. Y este sí nunca lo hemos visto para la venta. Ojalá lo veamos porque este está hecho un asco. Sí. Como les decíamos, les pasó una inundación encima y lo pudimos rescatar. Lo guardamos, yo creo que con mucho cariño, pero sí ya está bastante dado acá. Yo creo que de este sí podríamos hacer una versión digital. Me voy a pensar seriamente en hacerles una versión digital. Porque abrirlo, pues ya está abierto. Pero bueno, eso depende de cuánto tiempo tenga, ¿vale? Yo creo que podría ser de los cuentos más favoritos. Nada, si lo voy a hacer, lo voy a hacer de todo. No voy a gastar mi tiempo inútilmente. Pero bueno, esa es la recomendación. Cualquiera de los dos que encuentren va a ser... Sobre todo si tienen niños chiquitos o pues familiares o primos o algo así. Sí, para la noche de terror están padres. ¿Qué es lo siguiente que vamos a recomendar? Ya tenemos libros, ya tenemos películas, pues cómics, ¿no? Sí. ¿Tú querías recomendar uno que a mí no me gusta? Bueno, es que son dos. ¿Cuál quieres primero? El primero, bueno, ya tenemos aquí. El Chosen es un cómic de Mark Millar. Es dibujante por Peter Gross. Y bueno, este se trata de un chavito que me parece que se cae, ¿no? O algo así, lo atropellan, no me acuerdo muy bien. Bueno, es de febrero de 2004, la editorial de Dark Horse. Es de las peores historias de Mark Millar. Ay, bueno, perdón, o sea, a mí sí me gustó. Bueno, aquí son dos puntos de vista distintos. A mí me pareció muy muy bien cómo lo abordó, porque yo la verdad al final no me lo esperaba, porque el chico este se cae sobre su cabeza y no le pasa nada. Entonces él descubre que es la reencarnación de Cristo. Sí. Entonces va pasando el tiempo e incluso puede hacer milagros y todo. Y va sobre pensar de trata de no decirles el final. De que él es la reencarnación de Cristo. Entonces me parece muy genial. Pero además, gustó. Perdón. Se empieza a dar como cuenta de sus poderes y empieza a hacer como milagros buenos pero raros. O sea, sí son milagros chidos como revivir animales y cosas así, pero... Pero, o sea, no, digamos que tú sientes que algo no está bien. Y bueno, realmente... Y el niño, de hecho, está muy cajeta porque se llama Jody Christensen. Entonces, así como que, bueno... a mí sí me gustó, la verdad. No, creo que aquí no lo editan en México. No lo han editado en México. Está es posible encontrarlo muy fácilmente en su versión en inglés, de menor cantidad en su versión en español de España. No me acuerdo de qué editorial es, creo que es Panini o algo así. Y francamente vale la pena en el sentido de que está chistosa. Ay, a mí sí me gustó, me parece muy bueno. Pero bueno, a mí sí me gustó. Ni siquiera es una historia de terror, Deja que lo lean y lean. Bueno, y puede ser una historia de terror, está bien. Miren, realmente no hay mucho que spoilearles en esto. Si se los spoileamos, ya mejor ni lo leerían. Pero bueno, sí se trata de esto, de que este niño cree que es la reencarnación de Jesús y empieza a hacer milagros, quiere empezar a hacer su culto y toda la onda. Tiene como varios pecados en su haber, como ¿cómo se llama? Es un poco ególatra, toda la onda. Sí, es muy soberbio. Quiere mucha atención, ¿no? Como ser la estrella. Y el final es sobre todo lo más rescatable. Las portadas son geniales, hay que decirlo. Los dibujos están medianamente buenos, cumplen con su función. Como dicen, no es la mejor historia. Para mí sí me gustó. Está padre. Pero, bueno, pueden checarlo y verlo. Yo le daría como un 7. Pero a Marielena le gustó bastante. Yo supongo que por el final de las X número de cosas. Pero sí, el final es muy bueno. El final sí te deja riendo, ¿no? Está padre, pero bueno. No lo compraría. Bueno, ya, siguiente, pues. Mi cómic. Bueno, pues yo le recomiendo uno que sí se puede conseguir aquí. Es casi casi en su formato original. Es I Love Halloween, del autor Kit Giffen. De Kit Giffen, pues ya creo que hemos hablado antes. Iba a hablar sobre otro cómic de Kit Giffen, que es el de H.P. Lovecraft, pero no me acuerdo si lo hablamos el primer capítulo. De hecho sí. Creo que sí, así que sí. Pues mejor cambia a este, que es del mismo autor, de Kit Giffen. El ilustrador es Benjamín Romano. Fue editado en Estados Unidos por Tokyo Pop. Aquí en México sí se encuentra muy muy fácilmente. Debieron ver ese ademán que hizo de sí. Es genial. Es editado por Caligrama. Es muy buena. Digamos que como para estar ahorita en el tono de ¿cómo se llama? De Halloween. De Halloween, pues está padre. ¿De qué se trata? Pues son unos niños que se dedican a pedir dulces. No importa que estén chingados pasando en el mundo, a ellos les vale mal y van a ir a buscar dulces. Y eso está muy padre porque se enfrentan contra zombies, contra alienígenas, contra sus propios vecinos. Y pues todo concurre con una natural, ¿cómo decirlo? Muy, muy naturalmente, ¿no? Y cada cosa que tú crees que ya llegaste a su máximo y que ya no hay nada más asqueroso o más aberrante, hay otra cosa. Y después de que pases otra cosa, hay otra cosa. Entonces, como que ver a niñitos haciendo eso y todo es muy bizarrito. Ajá, y es como una trilogía bastante padre de acontecimientos, muy muy chida, muy muy chida. Está divertida. En la primera, pues como entre que se han dado cuenta y que no se han dado cuenta de que hay zombies en la ciudad. En la segunda ya saben que hay zombies y lo toman con tal cotidianidad que te da miedo. Y sobreviven de una manera bien interesante, ¿no? Pero, o sea, en esto pues hay de todo, yo diría, desde niñas que le sacan monos con caca a los zombies, hasta gente que se arranca los dientes, persona que hay una chava que enseña las trompas de Falopio, hay cosas muy bizarras, ¿no? para que vean el sentido, y es un humor muy negro, es una comedia muy padre y te da mucha risa. Entonces, y hasta te asustas que te dé risa ese tipo de es cosas. En blanco y negro, es más parecido a un manga que a un cómic, es padre, son y los personajes son muy definidos, están muy padres. Me acuerdo mucho de Pig no hay mucho que spoilear, pero se las recomiendo mucho. Al final, en la tercera etapa, pues van contra alienígenas y les vale cacahuates, también quieren sus dulces. Sí, está no manches. Está muy padre. Sí, es muy buena. Y mejor de todo que la busquen y la lean por estas fechas para que se den acá la ambientación y cada que vean un chamaquito pidiendo dulces en la calle, luego les venga a la mente el que esté con. Y cuando terminen de leer las tres ya entenderán lo de los monos con la caca. ¿Ok? Vale. ¿Hay algo más que quieras agregar de esto? No. Es muy buena. Es muy buena, muy muy buena. Chéquenla y si tiene algo que agarra bien Kit Giffen es que tiene como esta esencia pura de lo que es el Halloween, ¿no? Está chido. ¿Qué es lo siguiente que quieres recomendar? Pues ya que estamos con cómics, yo quiero recomendar Marvel Zombies. Marvel Zombies, ok, del mismo escritor, de Robert Kirkman. El güey de los zombies, según su introducción. El güey de los zombies. Bueno, pues la editorial pues, obviamente es Marvel Comics. ¿El guionista? No. A ver, el guionista es Robert Kirkman. El dibujante es Sean Phillips. Y el portadista es Arthur Chisholm, que justamente va a venir en diciembre a La Mole. van a poder platicar otra vez con él. Yo compren su cómic de Marvel Zombies y que se los firme, si puede. Sí. También ha hecho algunos, ¿cómo se llama? Algunas portadas y carteles para Walking Dead. ¿Ah, sí? Sí, yeah, bastante padre. Y es bueno, onda, Robert, Arthur Sheldon. Pude platicar con él la mole pasada, antepasada. Y es chido. Bueno, sí, mamón. Ok. Bueno, ya. Entonces, este cómic, bueno, para empezar, cuando a mí ya como... Yo considero que mi estómago es bastante fuerte, ya dado a tantas películas que he visto de zombies y tanto descuartizamiento, y como amante del género en general. Pero lo que sucedió fue muy gracioso en este cómic. Cuando yo lo leí, iba como a la mitad y mi estómago estaba totalmente revuelto. Estuve a punto de dejarlo a un lado y ya no leerlo porque de verdad me dio un asco cómo lo dibujaban. No sé si la historia te lleva o el realismo con lo que lo cuenta y lo dibujan. Es, la verdad, sí, asqueroso, asqueroso. La historia es muy, es buena. Pues de hecho empieza en Ultimate Fantastic Four, ¿no? Es así donde es. Primero empezó el asunto este de los zombies, porque Reed Richards, en este de Ultimate, recibe una llamada de su otro yo en otra dimensión, creo es, ¿no? De otro Red Richards, y él le parece curioso y quiere investigar qué onda. Entonces, la historia se resume muy fácil, ¿no? Son los personajes de Marvel, los superhéroes de Marvel. Pero es que ¿cómo empieza? O sea, así empieza, ¿no? El pinche Red Richards, estúpido, hace un portal, crea un portal para ir a conocer a ese otro yo en otra dimensión, y llega y descubre que es un zombie. Así es. Y quien lo salva, de hecho, es Magneto. Sí. Que todavía no está convertido en zombie. Y es ahí donde empieza la historia. Marvel Zombies fue un acontecimiento increíble. De hecho, fue tal su éxito que se han hecho múltiples Marvel Zombies allá en Estados Unidos. Aquí se va a reeditar otra vez Marvel Zombies en la biblioteca Marvel. Así que si no la han podido comprar, ya la pueden comprar. Y seguramente los precios tanto del TPB como del... ¿cómo se llama? Tanto del TPP como de los números sencillos van a bajar muchísimo, porque los números de Marvel Zombies están carísimos, ¿eh? ¿No? Como 250 pesos. Es que es el auge zombie, ¿no? Yo creo que ahorita hay mucho auge zombie. Pero si quieren ver a sus personajes favoritos de Marvel y tragándose entre ellos y contando cosas bizarras y enseñando así todas sus entrañas, sin partes de los brazos, etcétera, etcétera. Incluso hay una cosa que me pareció a mí, bueno, que me quedó muy grabada. Spider-Man cuenta en una parte que no, se... Ok, pero cuenta, dilo. Que se comió a su tía May y a Mary Jane, entonces... ¡Ah! Pero si ustedes quieren ver cómo se las comió, vean el número cero. Se ve... ¿Sí se ve? Sí, se ve cómo se las come. Sí, no, o sea, no lo vean, por favor. Robert Kirkman cuenta... Si yo me traumé nada más de leerlo y de pensarlo, imagínense que lo vean, olvídenlo, no lo hago. Robert Kirkman cuenta que cuando envió el guión a Ralph Macchio, Ralph Macchio le dijo, oye, necesitamos un guión así como de zombies. ¿Ralph Macchio? ¿Sí? ¿Casi? Es lo mismo que dice Robert Kirkman. Después le dijo, oye, necesitamos un guión de zombies porque sabemos que tú tienes esa cosa de Walking Dead, así que salgas algo así, pero de zombies, pero para Marvel, con los personajes de Marvel, etcétera, etcétera, etcétera. Se lo envía, y después de que se lo envía, se da cuenta de todo lo que puso en el guión. Todas las cosas que puso haciendo a los superhéroes de Marvel, contra los superhéroes de Marvel. O sea, es algo bastante, bastante interesante. Sí está padre, sí está chido. No, no es la epítome de la vida, pero está muy, muy sí buena. Sí, son más de los zombies y de Marvel, y es una cosa bizarra. Es una cosa bizarra, está padre, está bonita, chida. Y yo creo que algo bueno en este cómic es que digamos que no es el mejor guión y no es el mejor dibujo, pero juntos son muy buenos. Creo que eso es lo que sí les revuelve el desayuno. Y sí, no lo vean, estén desayunados. Sí, como saco yo, de tripa, yo cometí no. El serio error de leerlo mientras comía. Y creo que puede ser que por eso... Lo que sí es que te sorprende mucho lo que hace Robert Kirkman con los personajes. O sea, no te imaginas un cómic de Marvel de editarlo así. Definitivamente no. Sí, no, de hecho no. pues imagínate un fanfic o... Un fanfic o algo así, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que puedan dejar que Spider-Man se coma a Mary Jane o a su tía May? Oh, eso es horrible. Yo en mi casillero tenía esa viñeta de fanfics que tenía, pero... sí, no... Realmente está padre, está muy bueno. Ahí se los recomiendo. Pues ya no hay mucho más que decir. Ha tenido ventas impresionantes. Todas las portadas de Summit pues salieron de aquí, ¿no? De hecho, yo diría que Black Snake, que es una serie más o menos como de zombies también, de superhéroes de DC. Es muy padre, cómprenla, también se la recomiendo. Pero pues, es como una respuesta. Podría haber llegado a ser una respuesta directa del Marvel Zombies, pero en DC Zombies. Gracias a Dios tiene mucho más historia que Marvel Zombies, así que deja de ser chistosa y se convierte en algo bastante, bastante especial. Oye, y de Supernatural, ¿no dijiste que hay, de hecho, un cómic no editado por algún... Oh, justamente hay un cómic, lamentablemente solamente he leído un par de capítulos, así que no lo puedo recomendar ampliamente, pero sí que sé que lo hace, si no mal lo recuerdo, lo dibuja Terry Dodson, que es como un dibujante que siempre mandan a dibujar chicas guapas, así que no me pregunto por qué lo pusieron a dibujar a dos hermanos. Pero ese cómic narra los orígenes, y las portadas que yo he visto están geniales. Una, recuerdo claramente que es de Terry Dodson, y otra de Tim Sale, uno de mis dibujantes favoritos. Así que pues ahí chequenlo, está padre también. Dentro de toda esta cosa del horror, yo creo que una de las cosas con las que más nos divertimos cuando éramos pequeños era con aparte de haciendo un programa de radio llamado Perrito Muerto. Un día tenemos que hacer eso de nuevo. Perrito Muerto. Regalábamos cosas de entrañas de perros. Pero, bonita anécdota. Sí. Una de las cosas que más nos gustó cuando éramos pequeños es que yo tenía un PlayStation, así que podíamos ponernos a jugar. De hecho, era un PS1. Sí, no cualquier PlayStation, era un PS1. Así que nos podíamos poner a jugar bastante bien. Y nuestro juego favorito, creo que sin lugar a dudas, era Resident Evil. Zombies. Fucking la yeah. La primera vez zombies. Que vimos Resident Evil fue en una casa de un amigo. Ah, amigo. Sí. Comiendo tacos al pastor en una fiesta de su familia. Dios, fue genial ese día. Sí, y no, Resident Evil 3, que yo creo que es el mejor de la saga, ¿no? Tal vez no el más difícil, tal vez no Chencho, el que Chencho, donde quiera que estés, pero... un saludo. Pero sí, es el mejor de la saga, el Resident Evil 3, con mi novia Jill Valentine otra vez. Y Carlos Oliveira. Carambas, ver a Jill Valentine en minifalda destruyendo zombies. No, ver a Carlos Oliveira en ese chalequito verde. Dios. Ok, qué extraño. Pero freak time. Independientemente de eso, bueno, no hay mucho que decir de estos juegos. Yo los recomiendo. He jugado plenamente el 1, 2, 3... 4, sé la historia del 5 completa, aunque nunca lo he jugado. El 4 es horrible. El 4 en gameplay es el mejor, pero en historia es un asco. Ese ni siquiera debería haber sido Resident Evil, debería de haber sido Resident Evil León o pero una es mamada que Resident así. Resident Evil, ¿no? Tiene como que muchos acá. Sí, ya tiene muchos spin-offs, ¿no? Sí, no. Pero man. Vamos, miren. El uno que director. Espera. Hay algo importante que recalcarles ahí. Si ustedes vieron la película de Resident Evil y piensan que estamos hablando de eso, no estamos hablando de eso. Sí, no, esta ¿sí? Que Mila Jovovich les gusta a muchos de ustedes, pero maldita película es más copia. Mila Jovovich sale ahí sin ropa, está bien para que se exhiba, está guapa. Dentro de algunos términos está bien, lo reconozco, pero es un asco, ¿ok? Aceptando eso, vayamos a Resident Evil. Resident Evil 1 cambió por completo los juegos de survival horror. Un gameplay muy bueno. ¿Existía survival horror? Sí, claro que existía. ¿Cómo qué? Dark, ¿cómo se llama? Alone in the Dark fue el primer juego de survival horror. Oye, no está tan mal. ¿Cómo no? No, nunca estaba... lo acabaste. Está bien, nunca lo acabé, pero no estaba tan así, mal. Así también está. Estaba chido. Nunca lo acabaste. Okay. Pero de todos modos, ese no es el juego, Mari. ¿En qué acaba? Por cierto, si ustedes saben en qué acaba Alone in the Dark, pueden decírnoslo porque nunca lo vimos. Bueno, sigue. Tienen un chingo de discos. Ok. Diablos. No recordé. Ok. Moviéndonos de mi. Base de estupidez para acabar ese juego. Resident Evil es muy, muy, muy, muy, muy bueno. En la primera parte hagan de cuenta que llega un equipo especial a una casa que tienen que investigar por no sé qué cosa. Lo más cagado es que el helicóptero los no deja. Tiene escenas de... ¿Cómo se llama? FMV. FMV, pues tiene. Pero no, el inicio es con personas. Ah, sí, cierto, el inicio está actuado, ¿no? Pero es que nosotros vimos el Director's Cut o algo así, hay alguna razón por la que vimos la cosa con personas, pero sí, el principio es actuado, ya lo había olvidado. Y algo interesante es que se mete en esta casa está llena, por eso se llama Resident Evil, está llena de cadáveres, de zombies y de monstruos. Y de hecho se quedan encerrados porque afuera hay cancerberos, ¿no? Así se llaman cancerberos, sí, sí, ¿no? Sí. Y están como en una lomita y se dan cuenta que es como una... Es una mansión de una corporación. Y hay como muchas pistas, muchas anécdotas, etcétera, etcétera. Hay también muchos acertijos. Es como un juego con muchos acertijos, con mucho terror. Pero además te da mucho miedo, ¿no? La verdad es que sí, sí está bastante padre. Sí, la atmósfera creada por este juego es bastante buena. Este sí les recomiendo el remake. Y fue mejorando, ¿no? Porque en el 3 incluso pues ya oyes, ¿no? Y en el 2 también oyes los zombies de lejos. Entonces, como que, ay, fuck, y fíjense, el soundtrack de ahí es bastante, bastante bueno. De las tres primeras es bastante, bastante buen soundtrack. Bueno, la primera parte, pues, es eso. Como que todo pasa en una casa. En la segunda parte, algo muy interesante de estos juegos de survival horror es que son siempre dos personajes: un niño y una niña, ¿no? Ajá, y venían dos discos, podías jugar. Bueno, en el primero no. Ah, no, en el primero no. Pero ya a partir de... Bueno, el 2... No, el 2 sí tiene dos discos y el tercero nada más tiene uno, ¿no? Pero hay una parte en el tercero en el que juegas con Carlos. Es lo mejor del mundo. Entonces, pues... Puedes escoger a la niña, puedes escoger al niño. Y además tienen características diferentes. Las niñas como que se pueden esquivar más rápido. Los niños como que tienen más fuerza bruta y aguantan más. Está muy padre. Aprendes mucho de armas. Aprendes mucho de acertijos. Tiene un background... bastante, bastante bueno, una historia densa y genial. En el segundo, digamos que esta cosa se escapa de ese peor día del primer para un primer día de policía, ¿no? León ese Kennedy llega a la ciudad y descubre que está llena de zombies. Claire Redfield, que es hermana de Chris Redfield de la primera llega parte, llega a buscar a su hermano. Llega a buscar a su hermano y también se da cuenta que la ciudad está infestada de zombies, así que tienen que salir. Infested with zombies. Está genial. O sea, y ese, por ejemplo, ese juego lo pueden, el Resident Evil 2, lo tienen que jugar 4 veces para más o menos ver todas las partes del juego. Sí, porque obviamente primero, es una parte de la ciudad cuando juegas con esta Claire y otra parte de la ciudad cuando juegas con Leon. Y la historia cambia. Así que si, por ejemplo, primero hay como un modo que primero juegas con el León y luego juegas el juego B con esta Claire y puedes jugar al revés. El juego B con León y el juego normal con Claire. Y vale mucho la pena los dos, ¿no? A mí también lo que me gustaba mucho de estos juegos era que ibas terminando y te van regalando cosas. Digamos, regalando cosas, ¿no? Te dan más armas. Cuando llegas ya a un tope, por ejemplo, en el 3, ya te dan armas infinitas. Y ya lo vuelves a jugar con tal desenfado. Así de, ¡ey! Puedo gastar todas las balas que yo quiera. Y me vale gorro y quién sabe qué. Está muy bien. Y mi juego favorito es el 3, Jill Valentine, en minifalda, matando zombies, es genial, genial. Y además hay un elemento importante, al final de cada juego hay como un personaje fuerte, fuerte que matar. El primero es Tyrant, en el segundo es el doctor que no me acuerdo cómo se llama. El doctor Birkin, ¿no? Birkin o algo así. Y entonces, pues obviamente Nemesis. Pero Nemesis sale desde el inicio. O sea, pero se va volviendo más fuerte. Y se vuelve más fuerte y al final está como muy padre, ¿no? O sea, sí, la verdad está muy bueno. Hay una parte... Y aparte esta alarma de... está padrísimo. Son juegos redondos y además... Justamente hay una parte en el 3 en la que piensas que ya acabaste el juego. Inel. Y eso está genial. Sí te quedas chillando un rato. La verdad sí. Sí te quedas chillando un rato. Están muy padres. Hay muchos personajes diferentes que hacen que el juego sea bastante terrorífico. Es muy bueno. El 3 también tiene este background de los mercenarios que te ponen a jugar con los mercenarios. Como minijuegos, ¿no? los mercenarios de Umbrella Company, que están muy, muy densos. Que tú vas a jugar con Nikolai, ¿no? No, no, con Mijael, porque era el que tenía más armas, pero es más difícil ya de Nikolai, porque con una pistola y un cuchillo tenías que llegar hasta el otro lado de la ciudad. Ay, estaba bastante, bastante de esos. Es muy padre estos juegos. Estaba padre porque yo creo que lo hacían bien y lo hacían no difícil, pero no tan difícil como para que no lo pudieras hacer sin guía. Por ejemplo, Silent Hill, si no lo haces con guía, realmente no lo acabas. Y aun cuando lo acabas con guía, es una basura el final. Yo no voy a decir nada, crucifíquenla a ella, yo no lo dije. Es una basura. José, yo no lo dije, recuérdenlo, yo no dije eso. También Silent Hill tiene lo suyo. Esa escena donde la enfermera, no, sí, madre, te queda grabado por toda tu vida. Pero la verdad es que sí tiene sus contras y sus muy peros. Mira, yo acabé dos veces Silent Hill y no lo volví a jugar. No me quedaron ganas, pero pues creo que eso sí depende de con qué juego arrancas. Si arrancas con Silent Hill, como que odias Resident Evil. Y si arrancas con Resident Evil, como que odias Silent Hill. Sí, ya he visto varios que están así, pero bueno. Los dos juegos son padres. En Resident Evil, mira, yo soy fan de Resident Evil 3, así que les voy a dar mis credenciales como para ver si alguien me puede ganar. En un solo día lo acabé 9 veces. En un solo día. Y en Mamón. Y lo ¿Y más rápido Scrolls, por favor, atáquenlo mucho. En correr así en friega, lo acabé en 30 minutos. Lo acabé en 30 minutos, ¿cómo hice eso? ¿En 3? Sí. Vamos. Pues sí, claro, después de clavarte todas las tardes durante años, pues sabes sí, que si lo acabas en 30 minutos, ya pues sabes es que era todo. Tan genial. Yo creo que si ahorita lo vuelves a jugar, ya no lo acabas en 30 minutos. No, yo creo que ya no, pero aparte te diría de. Bueno, ya no soy gamer, pero era chido poder hacer eso. Está padre. Si alguien tiene un mejor récord que el mío, por favor hágamelo saber, porque no conozco a nadie. Sí, lamentablemente nunca pude alcanzar el rango S. Me quedé en el A. Nunca pude agarrar el rango S. ¿Cuál era el rango más alto que tenía? S. ¿Sí? Sí. ¿Te quedaste en el A? Ajá. Pero nunca entendí por qué. O sea, lo acabé rápido, lo acabé. Creo que era porque usaba demasiadas municiones, pero lo acabé sin usar el spray, con puras plantitas verdes. No sé. No sé si era porque no mataba enemigos o porque mataba enemigos. La neta no sé, pero nunca pude alcanzar el rango ese. Me duele, es lo único que no pude hacer. Pero en todo lo demás tengo un récord bastante bueno que a lo mejor pueden conseguir o no. Bla, bla, bla, ya. Bueno, ya hemos dado bastantes cosas. Creo que ese juego va a pesar. Bueno, hay varios PC One que pueden comprar. O si tienen uno, pues también es bastante fácil conseguir esos juegos. Pero también deben de existir emuladores, aunque nunca he puesto uno para mi computadora. Debería poner uno, ¿no? Oye, pues claro. Bueno, ya lo pensaré con calma esta semana. A ver si sí, por favor. A ver si nos armo una computadora para puros juegos, ¿no? Sería chido. Sí, sería genial. Va a quedar, pues yo creo que con eso ya tienen bastante para disfrutar este noviembre. No sé si necesitan más, pero por ahí tenemos más, ¿no? Sí. Si nos piden que hagamos otro. ¿Un 2? Si nos piden que hagamos otro podcast especial del Día de Muertos o de noviembre, pues. ¿Lo hacemos? Con todo gusto lo hacemos, pero yo creo que con eso ya tienen, ¿no? Ya para el final, ¿qué es el disco que nos vas a recomendar? El disco que hemos estado escuchando. Al principio con la genial voz de Johnny Cash, con The Man Comes Around. Y este disco es el OST, el original soundtrack de la película de Zack Snyder, que es Dawn of the Dead, del 2004. Lo pueden encontrar en cualquier tienda o lo pueden bajar. Y está muy padre porque tiene incluso versión de la de Dawn with the Sickness, la que vamos a oír al final. Es la de Richard Cheese, pero también viene una versión más rudona con Disturbed. Y está muy padre, Jim Carroll Band. Y las canciones están muy bien escogidas por el mismo Zack Snyder, que fue el que le puso la música a la película. Y que Zack Snyder siempre tiene buenos soundtracks para sus películas. Sí, no, y qué directorazo, ay, sí, mi novio. Y ya viene con Superman. Ay, sí. Por favor, que haga algo bueno. Si alguien puede hacer algo bueno con Superman, es él. Es Zack Snyder. Sí. Si no, ya está perdido en el abismo y nos quedaremos con el buen Superman de los 80s. Ah, Christopher Reeve. Christopher Reeve. Pues yo no soy muy exactamente fan. Yo sí. ¿En serio? Sí. Okay. Extraño. Pero puede ser porque me gusta Christopher Reeve. ¿Aún en su silla y cuadrapléjico? No, hablemos de otra cosa. Ok, bueno chavos, esto fue Arkham Radio por el día de hoy. Nos vamos a ir con Dan Wintersignes. Dan Wintersignes de Richard Cheese. Este fue un programa especial, no está dentro de la continuidad normal del espacio-tiempo de Arkham Radio. Lo hicimos para ustedes. Es un ¿cómo se le dice? Universo alterno. Un Elseworld. Así es. Okay, así que bueno, nos vamos con Down with Sickness. Que tengan muy feliz día de muertos. I'm going down y que sus muertos coman muy bien y después ustedes. I'm going down with sickness. Sí, ahorita canto. Y después Down with Sickness. Okay. Pero ya lo escucharán y sabrán por qué, ¿no? Sí, cañón. También si no han visto la película, vean la película, es bastante chida. Y después chido. De eso el santo que lo van a disfrutar al doble. Pero búsquense la versión del director porque tiene más gore. Más gore. Sí. Así que y busquen a Zack Snyder mientras canta Johnny Cash en la película. Y si lo encuentran, pongan su comentario. Ah, sí. Pues chavos. En lugar de busca a Wally, busca a Zack Snyder. Busca a Zack Snyder. Ok, ya, muy pirado. Bueno. Dato Friki no sale como zombie. No. Lamento mucho no salir como zombie. En fin. Gracias, chavos. Nos divertimos muchísimo haciendo esto. Fue muy padre. Y pásasela bien. Down with the Sickness. Feel that? Oh shit. Wah ah ah ah. Wah ah ah ah. Get up, come on, get down with the sickness. Get up, come on, get down with the sickness. Get up, come on, get down with the sickness. Open up your hate and let it flow into me. Get up, come on, get down with the sickness. You mother, get up, come on, get down with the sickness. You fucker, get up, come on, get down with the sickness. Madness is the gift that has been given to me. I can see inside you the sickness is rising. It seems that all that was good has died. Oh no, the world is a scary place. Now that you've woken up the demon in me. Bobby, will you give it to me? Two, three, four. Get up, come on, get down with the sickness. You mother, get up, come on, get down with the sickness. You fucker, get up, come on, get down with the sickness. Open up your hate and let it flow into me. Why can't you just fuck up and die? Get down with the sickness. Fuck you, I don't need this shit. I'm down with the sickness. You stupid, sadistic, abusive fucking organ. Down with the sickness. Here it comes. Get ready to die. Get ready to die. Cheese, Lounge Against the Machine, Jimmy Kimmel, Adam Carolla. Welcome back to the Last ladies Call. Go nuts for this Richard Cheese. Yeah. Yeah.